Cecil Barker abrió la puerta más próxima a la entrada e indicó al sargento que le siguiese. En ese instante, llegó el doctor Booth, médico general del pueblo. Los tres hombres penetraron juntos en la habitación siniestra. El cadáver se hallaba tendido de espalda en el centro de la habitación con los miembros extendidos. Tenía puestos zapatos sobre los pies desnudos. Las heridas eran espantosas. Atravesada encima de su pecho, había una escopeta con el cañón aserrado a distancia de 30 centímetros de los gatillos. Era evidente que había sido disparada sobre la cara del muerto, haciéndole casi pedazos la cabeza. Los gatillos estaban unidos por un alambre para que la descarga de los dos cañones fuese simultánea y de efectos más devastadores. No se tocará nada hasta que lleguen mis superiores. No se ha tocado nada hasta ahora. Las cosas están exactamente tal y como yo las encontré. ¿Cuándo ocurrió? Eran exactamente las 11:30. Yo no había empezado todavía a desvestirme y estaba junto al fuego en mi dormitorio cuando oí el disparo. Bajé corriendo. Creo que no tardé ni 30 segundos en entrar en el cuarto. ¿La puerta estaba abierta? Sí, estaba abierta. El pobre Douglas yacía tal y como usted lo está viendo. Encima de la mesa ardía la vela de su platillo. Fui yo quien minutos después encendió la lámpara. ¿No vio usted a nadie? Oí que la señora Douglas venía escalera abajo detrás de mí y salí corriendo para impedir que viese el tremendo espectáculo. La señora Allen, ama de llaves, se la llevó. También llegó Ames, el mayordomo, y los dos corrimos de nuevo a la habitación. He oído decir que el puente levadizo de la entrada de la casa permanece levantado durante la noche. Y lo estaba hasta que yo lo bajé. ¿Cómo pudo entonces huir el asesino? Eso es totalmente imposible. El señor Douglas puede haberse herido a sí mismo. Ese fue nuestro primer pensamiento. Pero vea esto. La ventana está abierta. Y vea esto. Huellas de sangre con forma de bota. Alguien puso aquí el pie para salir fuera. ¿Quiere usted decirme que alguien salió por la ventana y pudo nadar en el foso? Eso mismo. Pues entonces, si usted se encontraba aquí a los 30 segundos de cometido el crimen,